Escúiselo, agente. Chúpatelas con el licor 43. Y ahora van a escuchar el agente 29 y su nuevo álbum, Tiempos Quietos. El muchacho loco de mente, el chico estricto. Directamente de Arecibo.